Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Tengo la alegría de verte y ya no he enojado como te resignaste, Seba. Sí, claro, no sé si me resigné. ¿Se escucha bien? A ver, ahí está probando los micrófonos. ¿Vos decís, Pancho, que no se escucha bien o decís que tengo mala voz? Explícate bien porque no sé de qué estás hablando. La verdad que no te está saliendo, así que no, hubo un silencio. No. Encima te dejamos sin aire. Sí, se me hace que estará conectado este. No sé. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas. Ahí le vamos acercando un micrófono al Seba. Decía. Él decía que no solamente que estoy resignado, sino que también yo creo que ustedes me están boicoteando mi participación en el Enredando, producto de que no salió internet. Es más, veo un cable de un micrófono suelto y no sé qué significa eso. La verdad que yo creo que el que más enojado de todo es Pancho. Porque esta hora él ya está comiendo, digamos. Exactamente. Ahora, el no haber podido salir en internet le provocó una indigestión, claro. Pobre Pancho. Y mirá que cuando tiene una indigestión estamos hablando de alguno de los aspectos más importantes de su anatomía. Así es, así que enseguida ya estaremos escuchando a Pancho comiendo alito, ¿no? O vamos a escuchar el rugido, sí, de ese tremendo estómago. Así es. No voy a decir la hora porque este es un programa grabado y no hace falta porque lo vas a escuchar en cualquier momento, digamos. Exactamente. Sí, sabemos que es tarde. Claro, es tarde. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Los puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y ahí nos pone un lindo me gusta y puede seguir todas nuestras noticias, puede compartir las noticias. Es importante, digamos, la difusión, porque bueno, pertenecemos a una red y entre todos vamos difundiendo. Así que bueno, te suma a la difusión de paso, ¿no? Bien, el mono también está de vuelta. El mono, mono también está de vuelta. Lo que yo no tengo de vuelta es mi celular, no sé qué le pasó, no se está escuchando nada. No te estoy escuchando, David. Bueno, no es la primera vez que lo haces. No sé si no te escucho, no te quiero escuchar, no sé. No es la primera vez que lo haces. Así que bueno, decía, estamos aquí en Jujuy, estamos teniendo algunos problemitas con internet, pero estamos grabando este programa, así que bueno, todos los que están ahí lo van a poder escuchar en la Red Nacional de Medios Alternativos. Mandamos un saludo para toda la gente que está aquí escuchándonos y a la gente que está haciendo este programa, una producción. Tenemos una producción bastante importante, ¿no, Pachu? ¿Querés nombrarlo a los chicos? Acá, bueno, lo tenemos a Pancho, Jonathan, Bono, como ya lo nombraron mis compañeros, y Lorena, ¿sí? Bueno, y me están estrenando. De buena. Pachu, ¿vos te animás a presentar la próxima noticia o querés esperar un poco más? Te doy el lugar a vos. Bien, no sé si el productor Estrella, no lo vi por ahí, pero vamos presentando la próxima nota, ¿les parece? Así es, la próxima nota tiene que ver con una otra realidad, así como la nota anterior, porque a pesar de, te comento que a pesar de que estaba enojado, te estaba escuchando, no como vos. La nota anterior decía, también tenía que ver con un hecho importantísimo, que ahora se repite, que es la negación por parte del Estado y la inacción por parte del Estado con la temática de las desapariciones de personas. La desaparición de personas no solamente se limita a lo que sucedió cuando la dictadura, sino que estamos hablando también de una desaparición de personas con temas actuales, como por ejemplo la cuestión de la trata. Así es. Y bueno, esa es una de las realidades que escapan a veces incluso hasta el dominio público, hasta el conocimiento público, porque no solamente que el Estado no hace una acción, sino que como que también hay una cuestión de tapar esa realidad, cosa que les conviene a las propias redes de trata, ¿no? En este caso, se está cumpliendo ya 11 años de la desaparición de Peli Mercado. Tenía 13 años cuando desapareció. O sea, estamos hablando ya de un tiempo prolongado, prolongadísimo. Y bueno, nos comunicamos porque tiene algunos elementos y algunas historias esto, muy vinculadas al caso de Marita Verón, muchas similitudes, incluso nombres que se repiten. Entonces, nos estamos comunicando con Camila Carrión, del Frente Antipatriarcal, para, bueno, que nos comente, que recordar qué fue lo que sucedió y cómo fueron los últimos momentos de Peli como antes de desaparecer. Camila, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Sí, bueno, como vos decías, es una historia larga ya, y te corrijo, en realidad no son 11, sino se cumplen 12 años. Ya, este año son 12 años de la desaparición de Ramona Peli Mercado. Como decías, tenía 13 años y desapareció de acá, de la ciudad de La Rioja. Y inmediatamente se sospechó de que había sido raptada por las redes de trata. La familia la sigue buscando, sobre todo su abuelo, Juan Yacante, que todos los años en esta fecha recuerda un poco, es como que nos recuerda a todos y a todas este camino que viene haciendo y pone en evidencia lo que vos decías, que el Estado no ha dado respuesta de ningún tipo en este caso. Y también se pone en evidencia otra de las cosas que decías, que tiene punto de referencia con casos que son por ahí, bueno, el caso más renombrado, que tiene que ver con la desaparición de Marita Verón, porque nosotros consideramos aquí de que, bueno, todo el mundo sabe que La Rioja se ha planteado como un lugar, un punto neurálgico para las redes de trata, es como se le llama un punto de paso, de transición de mujeres que son raptadas para las redes, para trasladarlas de norte a sur, de sur a norte, que son los lugares generalmente donde están como más asentadas las redes, según informes de abogados, informes hasta de la misma policía, la cual también pone en evidencia con esto también, estos casos, el accionar de la policía y la connivencia de la policía con las redes de trata. Y después, toda la situación concreta con el caso de Peli tiene aristas y tiene cosas que son tremendas, casi incomprensibles, como el hecho de que la familia ha denunciado muchas veces de que ha tenido opciones, algunas pistas para seguir el caso, y que la misma policía o los organismos que tienen que dar respuesta le decían que no había presupuestos o medios para ir. Uno de los hechos que siempre comenta Juan es cuando había una pista muy firme de poder ir a Córdoba para con la posibilidad de tener más información sobre el paradero de Peli, y que la misma policía le dijo que no tenía dinero para el traslado, y Juan tuvo que poner dinero suyo, dijo, bueno, acá para la nafta, para el auto, para ir y seguir ese rastro, por ejemplo. Cosas como esas, cosas como que Juan ha estado siempre, le han hecho muchas promesas, gente que tiene las herramientas y tiene el poder para poder acompañarlo de forma legal, por ejemplo, y Juan no ha tenido abogado muchísimos años. Tiene un abogado, pero también está en veremos la situación, porque la causa no avanza, desde que también lo tiene el último abogado. Los fiscales también, siempre pasa que de alguna manera, de eso comentaba Juan hoy también en una entrevista, de que arranca un nuevo fiscal, vuelve la causa hacia atrás, hay como muchísimas irregularidades, y Juan y la familia de Juan hacen un esfuerzo terrible porque no tienen los medios económicos para poder solventar todo esto accionario, y es como difícil. Él siempre lo plantea así, que él ya es grande y que es difícil de ver resultados. Él dice que no va a bajar los brazos, pero bueno, y como este caso, nosotros entendemos que hay muchísimos. También otro caso que está relacionado con La Rioja es el de una chica cordobesa, que es Yamila Cuello, que también está desaparecida, y todo digamos, el foco viene direccionado hacia las redes que están, que han trabajado y que nosotros sabemos que siguen trabajando mucho aquí en esta provincia. Y todo esto ha ido solo, digamos, haciendo la mirada hacia otro lado desde los organismos de aquí, del Estado, el gobierno provincial, el municipal, que ha avalado con leyes también, que nosotros decimos de maquillaje, porque los nombres de las leyes que dicen que para combatir la trata en realidad tiene muchísimos puntos que en realidad le da poder, por ejemplo, a las policías locales, que es uno de los puntos que las leyes nacionales contra la trata plantea, de que no tengan injerencia las policías locales, y acá había una ley, y hay una ley ahora que avala que la policía local interfiera en la investigación de estos casos. Son como muchos puntos que siempre, como un año más que pasa de la desaparición de Peri, vuelven a resurgir. Nosotros volvemos a reclamar todas estas cosas. Camila, ¿cuál es actualmente la carátula de la causa? Porque aquí nos pasa con estos casos que te ponen averiguación de paradero o desaparición, digamos, y con esto no es reconocido como trata y por lo tanto no se transforma tampoco en una cuestión federal. ¿Cómo es la situación jurídica en este caso del caso de Peli? Y hasta hace muy pocos años, ¿hola? Sí. Sí, perdón, no escuchaba. Hasta hace muy poquitos años no estaba elevado a injerencia federal, por ejemplo, pero ya está lo tiene la justicia federal después de la insistencia, ¿no?, de la familia y de organizaciones y todo para que así sucediera. De igual manera no ha sucedido nada, eso planteaba Juan también en la entrevista, que tenía mucha esperanza de que en esos términos ya en justicia federal se pudiera avanzar, pero en realidad no se ha avanzado nada. Y sí, también y la carácter de desaparición, y sí, hasta el mismo gobernador en ese momento, toda la gente en ese momento ha declarado también de que es un caso de secuestro para redes de trata. Pero en términos concretos, en la misma causa, esto le decía que han pasado por distintos jueces ya en 12 años, imagínate, varios jueces, fiscales, y bueno, y esta situación puntual de no tener representación legal, también las organizaciones de derechos humanos de acá, de la provincia, tampoco han dado respuesta para que la familia tenga representación legal y que puedan seguir la causa. Siempre ha sido muy complicado para la familia. Camila, se van a realizar algunas actividades, alguna marcha. ¿Cómo son los ánimos, no? Después de 12 años de la búsqueda de Peli. Desde que nosotros que empezamos a relacionarnos más con la familia después que el caso estaba siendo archivado desde hace un par de años, que ni siquiera nosotros de las mismas organizaciones teníamos mucha información, y empezamos ya después de tantos años ya veíamos que la familia solita estaba haciendo marchas, y que en Capital, porque la familia es de un pueblo cercano de acá de la capital y siempre se han hecho actividades ahí en Parquía, y desde hace un par de años veíamos que las marchas no funcionaban. Era como cada vez para que por lo menos tenga relevancia, se sepa la historia, se ponga en evidencia a los responsables, y todo, cada año se van haciendo distintas actividades, intervenciones frente al juzgado, primero la provincial, después federal, a la legislatura, en distintas acciones. Y este año se ha planificado desde ayer a la noche una gran pegatina por la ciudad recordando el caso, y hoy particularmente Juan y la familia, que ellos todos los años hacen una misa por Peli Mercado, lo hacen a la noche, y previo a eso vamos a estar acompañando a la familia en la plaza principal, mostrando, contando el caso, ellos tienen fotos, contarle a los medios, esa actividad. Y el fin de semana se van a pintar un mural en el mismo barrio de Peli. Todas estas actividades, como te decía, todos los años vamos haciendo cosas porque es inevitable, siempre se repite el mismo día, y es lo que dice Juan, como todos los años, y no es escuchado. De modo que acá uno puede llamar la atención de la gente, de los medios, es buscar la forma de comunicar, de exigir, porque las marchas no... Era como una marcha más, lo que decía la familia. Así que este año va a ser esa actividad, y se sigue a través de los medios, comunicado y sacar poniendo el tema, no solo el de Peli Mercado, sino toda la situación y de la falta de decisión política por parte del Estado de realmente hacer algo con la cuestión de la red de trata, que vemos que desaparecen chicas todos los días. Camila, agradecemos enormemente la entrevista. Bueno, desde aquí todo nuestro apoyo y lo que podamos hacer para difundir este caso y también para dar a conocer, creo, a la población la importancia y la trascendencia que tiene el fenómeno de la trata, que muchas veces es ocultada por el Estado, por los medios, y bueno, como decía, situación que les resulta enormemente conveniente a estas redes, que seguramente no son de personas pobres. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación a usted, y nada, volver a repetir esto de que el Estado tiene que dar respuestas y también hacer un profundo análisis también hacia toda, digamos, la sociedad, esto de no permitir, que es lo que pasa mucho, nosotros vemos de alguna manera como que tiene relación totalmente con el patriarcado, que nos cosifica, que naturaliza la violencia, que naturaliza la comercialización de los cuerpos de las mujeres contra la voluntad, y todas estas situaciones que de alguna manera vemos que son naturales, y sobre todo en ciudades y pueblos del interior, cuanto más pequeño, es como toda la gente sabe, eso es lo que vemos, hay mucha información, que hay gente que sabe, que sí, que pasa, pero también es hablarlo en las escuelas, hablar con las chicas, con los chicos, y por supuesto seguir exigiendo que el Estado tiene que tomar medidas concretas y urgentes en relación a esto. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Camila Carrión del Frente Riojano Antipatriarcal, que nos comentaba, bueno, esta búsqueda intensa de la familia y de diferentes organizaciones apoyando la búsqueda de Peli Mercado, ¿no? Claramente en lo que ella nos iba contando mostraba y desnudaba, digamos, cómo se maneja en esta trata, ¿no? Porque una complicidad justamente de redes, porque tiene, digamos, que ver la policía, tiene que ver el Estado, digamos, es toda una red de complicidad. Redes organizadas territorialmente también, ¿no? El traslado desde una zona a otra, donde no tenga conocidos, donde efectivamente quede aislada del entorno. Así es, así que bueno, ¿no? La verdad que yo iba escuchando y bueno, decir 12 años debe ser terrible para la familia, ¿no? Y sí, seguro. El año que viene, si ella cuando desapareció tenía 13 años, el año que viene estaría bajo las bajo el influjo de las redes de trata el mismo tiempo que estuvo libre y estuvo con su vida habitual y cotidiana. O sea, es algo verdaderamente terrible, ¿no? Así es. Aparte, volver a pensar o repensar el papel de la justicia, de la policía en estas situaciones. ¿Me escucha? Es muy bajito. Digo, repensar o volver a pensar el papel de la justicia y la policía en estas situaciones, lo que comentaban ustedes, el modus operandi que se tiene, bueno, acerca de estas redes de trata, por ahí me imaginaba, desapareció con 13 años, por ahí en muchas comunidades, provincias, valoramos lo que es el cumpleaños de los 15 años, ella pasó los 15 años manos de estas redes de trata y por ahí, bueno, esto. La importancia de visibilizar, como decía acá ella, Camila, a través de pegatinas, de volver a hacer que se escuche el nombre de ella. Así es. Bueno, nos vamos a un pequeño intermedio musical. Lo vi a Panchito comiendo por ahí. Sí, yo lo vi. Sí, comiendo, no sé si es la palabra adecuada, quizás sea devorando. Así es. Bueno, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo, en la hermosa ciudad de San Salvador de Jujuy. Me desdibujé, mis amigos.

pero era como si no existiera. Vea, me animé. Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada, y en ese zumbido, las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba, y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su facha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaban en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con este último bloque del Enredando las Mañanas. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo, en un estudio que va quedando cada vez mucho más lindo, ¿no? Un estudio que va quedando lindo, desgraciadamente, o sea, como punto positivo trabajamos un mes y medio en el estudio para dejarlo así. Como punto negativo, todo lo que trabajamos fue el vicio, porque ahora tenemos que, ahora nos salió algo para comprar los materiales que ya habíamos reemplazado con basura. Claro. Reciclaje, para que suene más, más, mucho más lindo. Che, la Pachu, Pachu, bien, ¿no? Así es, salvo por ponerse a hablar antes de que se apague la luz, claro. Con lo cual, Pancho, yo creo que sale y tenemos un hecho de violencia de género, claro. Porque Pachu, Pancho no va a tolerar a Pachu hablando sin la luz. Antes de hablar, fíjate que está encendida la luz, ¿eh? Está. El miércoles vengo con bizcochito y ya todo bien, ¿eh? Así que tranqui. Eso me gusta mucho. Me sí, gusta. La verdad, me convenció. La verdad. Y yo no lo puedo ver a Pancho, pero estoy seguro que está sonriendo. O está comiendo. O está comiendo. Una de las dos. Che, bien, ¿les parece que vamos ya con nuestra última? Vamos con entrevista, iba a decir, pero no es entrevista. Exactamente, es un audio. Bueno, ya habían pasado en los redandos anteriores de que hicieron los compañeros de otras radios la situación de Agustín Santillán, la situación de detención que tiene, las causas que le armaron. Pero en el interín, durante antes del fin de semana, también las fuerzas de seguridad se llevaron detenida a la esposa de él, ¿no? Bueno, Daniel Cabrera, el abogado, hizo distintas presentaciones para lograr la salida, tanto de ella como avanzar respecto de las causas que le armaron a Agustín Santillán, producto de la lucha briosa que lleva ya desde hace tiempo los pueblos originarios, en particular los de Formosa, ¿no? Entonces, como un elemento, podríamos decir, positivo, fue liberada y los compañeros de la retaguardia,